pues bienvenidos al episodio piloto de Fliscast. Y supongo que lo que toca un poco ahora pues es que os cuente qué voy a tratar de hacer. Y bueno, mi idea es hacer episodios cortos que sean entretenidos y fáciles de escuchar y que vayan en dos partes. En una primera parte, pues que me gustaría hablar de temas que me parecen interesantes, que suelo leer por ahí o que me llegan a veces incluso hasta por Twitter, por Facebook, por email, y que creo que son, bueno, pues temas entretenidos. Y luego en una segunda parte, pues me gustaría presentaros un tema musical, siempre licenciado bajo Creative Commons, de gente pues que es amateur o incluso músicos profesionales, pero que por diferentes motivos pues cuelgan sus trabajos en alguna página de internet para que los podamos disfrutar todos. Y que creo que son trabajos interesantes y que complementan un poco pues el panorama comercial de lo que es la música. Y ahora pues ya para tener ya la primera contradicción en este episodio piloto, que supongo que no sé si oirá mucha gente, pues voy a hablar un poco de mí. Yo llevo ya muchos años en internet, en el mundo de los blogs, y los he ido viendo cambiar. O sea, cómo en un principio pues incorporaban fotos a los artículos, cómo luego iban incorporando pues diferentes tipos de archivo multimedia, sobre todo vídeo, y eso me ha obligado un poco pues a interesarme por todo lo que es la multimedia, pues la edición de vídeo, el audio, etcétera. Y al final pues ha terminado en despertar mi interés por los podcasts y querer experimentar un poco pues en este campo. Y así que de eso va un poco pues Fliscast. Y debido precisamente pues al tener que buscar música que pudiera adaptar a mis trabajos por el tipo de licencia, pues he descubierto gente o artistas pues que creo que hacen trabajos muy interesantes. Y de ahí siempre pues el presentaros esta segunda parte con el tema musical. Que hoy, en este primer episodio, pues me gustaría que escucharais un tema de George Selinas, que es un músico profesional de Chipre, que lleva estudiando música desde los 9 años y acabó estudiando hasta los 17 o 19 en Boston, en Estados Unidos, que ha tocado en vivo con muchísima gente, que ha hecho arreglos para otras personas, incluso eso ha hecho hasta de DJ, y su música ha sido utilizada pues en comerciales, incluso hasta en juegos del iPhone. Y este año, ya en el 2012, pues tiene su propio sello discográfico que se llama Karmat Records. Así que me gustaría que escucharais este tema, que me parece pues bastante bueno, a mí por lo menos me gusta bastante, que se llama Lies. Bueno, y hasta aquí pues ha llegado el episodio piloto de Fliscast, el primer episodio, con este tema que acabáis de oír de George Salinas. Y bien, pues si tenéis alguna sugerencia, opinión o crítica que hacerme, pues os podéis poner en contacto conmigo a través de la página web de Fliscast, que os la voy a deletrear, es fliescast.com. Y bueno, pues ahí encontraréis el Twitter o también un formulario de contacto donde me podéis hacer llegar pues vuestras quejas, sobre todo, y vuestras opiniones o sugerencias. Y nada más, espero veros, bueno, veros no, pero que me escuchéis, sí, en el próximo episodio de Fliscast.